se convoca a las organizaciones y luchadores sociales a reconocernos en nuestras distintas realidades en torno a una problemática común, como lo es la aplicación de leyes para encarcelar y aislar a quien lucha por aquello que cree justo y humano. Necesario es también visibilizar nuestras demandas, rompiendo cercos informativos y juntarnos para estrechar lazos en la reivindicación de la lucha social como instrumento legítimo de transformación de esta sociedad. Martes 9 de noviembre, Londres 38, 19 horas. Tema conversar, políticas de control y legitimación de la lucha social. Además, exposición de fotos, video y feria. Traer algo para compartir.